anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió que Coldplay llega al primer lugar de Inglaterra con Viva la Vida, donde permanece una semana. Eso sucedió el 22 de junio de 2008. La canción marcó un hito en la música, ya que no se hizo un lanzamiento de CD sencillo, solo estaba disponible para descargar de internet. La canción ganó Grammy a Canción del Año 2009. 22 de junio del 2008, entonces, Coldplay llega al primer lugar de Inglaterra con esta canción. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Viva la Vida, en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, un rap de los 90.

Organizan Juglares del Rock y Estrellas de Medianoche. Invitan Secretaría de Cultura, Radio Cruda y Emisora Cultural de Pereira 97.7 FM, Radio de Interés Público. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. 22 de junio de 1988, Robert Palmer estrena su canción Simply Irresistible. En Inglaterra, su país natal, no le va tan bien, ya que solo logra ubicar la canción en el puesto 44. Le va mucho mejor en Estados Unidos, donde logra el segundo lugar. No llegó al número uno porque ahí estaba Sweet Child of Mine de Guns N' Roses, que estaba en el primer lugar y no le permitió llegar al número uno. Pero bueno, logró el lugar número dos, Robert Palmer, con Simple Irresistible. Canción que estrenó el 22 de junio de 1988. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. Simple Irresistible, Robert Palmer. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. Los 90 en Estrellas de Medianoche. Ah. It's a Beautiful Life, es Ace of Base. Una agrupación sueca, triunfadora en los años 90. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Dos notas sucedidas. Dos notas sobre hechos sucedidos en una fecha como esta, 22 de junio, año 1974. Madonna, de 15 años, asiste a su primer concierto. David Bowie en el Cobo Arena de Detroit. Me identifiqué con él de alguna manera y me dio licencia para soñar un futuro diferente para mí, contó Madonna en cierta ocasión. A los 15 años, entonces, fue a ver a David Bowie, quien la inspiró en la música. 22 de junio 1992, Kurt Cobain es trasladado de urgencia al hospital después de un concierto en Belfast, Irlanda del Norte, sufriendo de dolores de estómago agudos provocados por úlceras. Era conocido que Kurt Cobain tenía dolencias en su cuerpo, especialmente dolores estomacales. Hechos sucedidos en una fecha como esta, 22 de junio. En Estrellas de Medianoche. Un rock siglo XXI. I'm